Arratsaldeon, estás escuchando Iratxoren Txokoa, en Berriozar Irratia, la 100.8. O también puedes escuchar este y todos los programas por eguzkiplaza.net en el enlace de la radio. Hoy vamos a empezar este programa hablando de un ser mitológico que forma parte de Euskal Herria y es Atxi. Atxi es el adivino. En las informaciones que siempre sacamos en relación a estos genios y otros personajes de la cultura de Euskal Herria, muchas veces vienen, y hay que reconocer, de euskomedia.org o bien de la página Sorgin de la comunidad Facebook, donde suelen colgar un montón de enlaces, de libros perdidos, de historias y otras cosas que podemos recuperar a través de este medio u otros. Este programa es para contar historias, cuentos, leyendas y más. Así que vamos a lo dicho y vamos a empezar a hablar de Asti o el adivino. Asti, perdón. Asti significa adivino. Es una variante de astru, que deriva del latín astru, estela. Asti es el mago, el adivino. Este es el nombre de las personas que se dedican a adivinar y a practicar la magia, pretendiendo actuar sobre las cosas mediante sus representaciones, sean estas de objetos materiales, simples, imágenes, gestos, símbolos o nombres. El nombre se usa indistintamente para mago, adivino, saori o hechicero. El adivino piromántico es denominado Su-Achi, Asti, perdón, adivino de fuego, hogar Asti, adivino de la llama. Y el quiromántico es Ku-Asti, adivino de la mano. El nombre de Astu es Astu, adivino, que pretende ver cosas ocultas y conocer el porvenir mediante fórmulas y procedimientos cabalísticos, o mago que pretende lograr los efectos deseados movilizando agentes misteriosos mediante relaciones de similitud y simpatía que ligan las cosas entre sí. Ambas funciones son ejercidas muchas veces por un mismo adivino. Ha habido astus en mundaka. La magia en euskera, astikeri, en Euskal Herria es conocida o practicada en diferentes formas, las cuales pueden ser apreciadas en los casos que apuntamos seguidamente entre los muchos que pudiéramos citar. Argi, luz, es considerada en muchos sitios como uno de los nombres y símbolos del alma humana. El alma de un difunto aparece, según es todavía creencia bastante extendida, en forma de luz. Y con luz de cera, en euskera, argizai, guardián de almas, o algo así, eso todavía pues se cuestiona, que la representa, que se influye sobre ella o que se le alumbra. Según es creencia y práctica usual en las casas y en las iglesias, aún en nuestros días, la luz de cera, símbolo del alma y de la vida, que en virtud de una fuerza mágica hace que las almas de los difuntos tengan luz en su morada de ultratumba. Es también utilizada para consumir la vida de una persona. Así, en una casa de Leisa, para citar un caso típico, trataron de descubrir y castigar al ladrón de su vecindad que a su juicio les había robado un barquillo, que es decir, plato de plata. Para lograrlo, encendieron una vela de cera en su intención, representando al ladrón así, pensando que la vida de este se iría extinguiendo a medida que la vela se fuera consumiendo. En este caso no murió ninguna persona de la vecindad porque no hubo robo alguno. Pero en el manzanal perteneciente al dueño del barquillo se secó un manzano en cuyo hueco estaba perdida la preciosa vasija. En otros casos, para ver una injuria, retuercen y queman una vela, esperando que luego quedará retorcido y consumido el individuo causante de tal injuria. Y así hay muchos casos relacionados con con la magia de la luz. Pero bueno, también esto hay que decir que se recoge a través de José Miguel de Barandiaran, que sabemos que es un gran estudioso que tuvo la oportunidad de conocer estas historias porque estaba en una situación privilegiada al ser un sacerdote jesuita que recorrió y conoció gente que aún practicaba la antigua religión o la religión originaria en Euskal Herria. También hay muchos ejemplos, no solo las semejanzas, sino circunstancias y cualidades que confieren la representación mágica a las cosas. En el espíritu del mago, una parte separada de un objeto, simplemente algo que se ha estado en que haya estado en contacto con él o le ha pertenecido, representa al mismo. Por eso, lo que el mago haga en aquella uniendo a la acción una intención se efectuará en dicho objeto, persona, animal o cosa. Así, para curar el herpe, por ejemplo, de una vaca, tocan a esta con ramas verdes de acebo y de enebro. La vaca se cura al secarse dichas ramas. En una gruta de Euskadi o Iduskimendi, Monte del Sol, existía una estalagmita que es conocida como una santa petrificada. Los que sufren eczema tocan con un pañuelo dicha estalagmita y luego su miembro enfermo, y tal vez después dejan un pañuelo en la roca de la gruta y la enfermedad debe desaparecer con el pañuelo. En la curación de infartos y verrugas tiene también su aplicación este modo de representación de las curaciones. Asimismo, quien tiene infartos en su cuerpo, toma en su mano un grano de sal común, frota con él la parte enferma, trazando cruces, mientras dice esta fórmula. Gaingillak dirá, bederatzi, bederatzi, sorchi, sorchiak, zazpi, zazpiak, sei, seiak, bos, bostak, lau, lau, iru, iruak, bi, biak, bat, gaingilluak egin dezala zirzart. Los infartos son 9, los 9... 8, los 8, 7, los 7, 7, los 6, 6, 5, 5, 4, los 4, 3, los 3, 2, los 2, 1, que el infarto haga sirsat, que reviente. Y así, con estas palabras mágicas utilizadas en eras anteriores a esta, se iban desapareciendo y protegiendo a las personas. Hay muchas cosas curiosas también, como cuando desde los primeros descubrimientos de arte rupestre cuaternario y se empezó a considerar que las figuraciones inspiradas en la concepción mágica y religiosa del cazador paleolítico eran representaciones antropomorfas o de enmascarados, las trampas y flechas sobre cuerpos de animales y el mismo emplazamiento de tales figuras en sitios de difícil acceso, en rincones apartados y recónditos, en estrechas y tortuosas galerías y grietas y profundas de los antros, lo que excluye la idea de que fueran hechas con fines estéticos decorativos, hacen probable esa interpretación. Algunas de estas producciones de arte paleolítico, las figuras de animales heridos o flechas, o cogidos de trampas y lazos y las circunstancias que las acompañan, recuerdan ciertamente procedimientos mágicos. Diríase con ella que buscaba el hombre la multiplicación de las especies representadas y trataba de asegurar su captura. Así, ciertos fenómenos de magia registrados por la etnografía de la población rural vasca pueden contribuir a una mejor comprensión de esa mentalidad. Tales son actuación sobre las imágenes y los símbolos de las cosas para producir en estos los efectos deseados, poseer ciertos objetos para ejercer influencia sobre otro género. En la base de esta conducta se descubre la creencia de que la imagen y el símbolo se hallan en conexión ineluctable con... perdón, estoy leyendo, porque si yo sacara una síntesis, así que comparto pues esto, en fin, que las imágenes y tienen un poco que ver tanto con el estudio antropológico de este pueblo, que nunca del todo fue sacado a la luz, pero son considerados como parte de la antigua religión y las antiguas creencias que tenían. Y así un poco pues hacemos un pequeño recorrido por lo que sería la espiritualidad y parte de las creencias populares de esta tierra.

bueno, que escuchamos era de Jorge Bucay y era sobre el cuento de las lentejas, de un trabajador que igual pues solamente comía lentejas porque en su condición para mejorar su estilo de vida tendría que hacerle la pelota un poco a quien dominaba. En su caso casi que prefería comer lo que tenía que hacer lo que no le gustaba. Entonces muchas veces, pues, y más que nunca ahora, tal vez tengamos que plantearnos esto. Esto me resulta un poco raro porque acá estoy haciendo un monólogo, pero si me estás escuchando en tu coche, en la casa, en tu cocina, donde quiera que seas, uy, vino un sonido de vehículo, qué guay. Pues igual podemos entendernos porque muchas veces hacemos cosas y no somos conscientes. En el sentido, por ejemplo, de trabajar años y años y años para una fábrica, para un modelo productivo que al final no nos está llevando a ningún sitio. Y de repente ahora, con la excusa esta que ponen para poder tenernos más dominados, pues hay una oportunidad que es un cambio a la hora de decir, a ver, ¿hasta dónde? Que parece que es una oportunidad de ver si podemos poco a poco hacer cosas por nosotras mismas, por nosotros mismos. Bueno, estas son mis conclusiones, ¿verdad? Cada una tendrá su propia lectura de las cosas y de las historias. Y escuchábamos también una canción que tenía que ver con eso, que es la canción Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Es un poco parecido. Muchas veces, aunque sea más sencillo lo que hagamos, creo que podemos gestionarnos de tal manera de que la calidad de vida está en el saber vivir, en el sentir, en el dejarnos llevar por la vida y aprender un poco de que estamos vivos, que hay un montón de mundo para recorrerlo y que para eso estamos por aquí, por estos caminos. Así que continuando con el programa de Iracchor en Chocoa, que es un programa que lleva un tiempo corto y yo no tengo mucha costumbre acá en la radio, pues invitarle también a las personas que quieran hacer su propio programa, que la radio va a tener un taller de todo un poco para aprender a hacer. Y es muy importante porque toda la suma de cada persona que tenga su punto de vista hace que puedan seguir existiendo las radios libres y que pueda seguir habiendo opinión propia, que es algo muy importante que está en nuestras manos desarrollarlo. Y tiene que ver y viene a cuento con el cuento de las lentejas, porque si nosotras somos capaces de crear con creatividad, con nuestro arte, que no hace falta que el arte tenga una denominación directa a un artista famoso, sino que el arte es lo que nosotras y nosotros hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo. Este es un espacio para eso, para que cualquier persona, así como yo, que estoy hablando en la radio, así que alguien me está escuchando, puede cambiar de emisora, pero estoy diciendo algo de verdad. Nosotras tenemos que elegir hoy en día lo que queremos escuchar o lo que queremos ver. Para eso tenemos los medios a nuestro alcance. Y si nosotras las personas no ocupamos estos espacios y no generamos nosotras mismas nuestras valoraciones, nuestras reflexiones en torno a lo que es la vida y nuestras propias lecturas, lo van a hacer otras personas por nosotras y sin darnos cuenta vamos a estar en un barco o comiendo aparentemente muy bien, pero llevadas por quién sabe qué fuerzas que hasta no estar ya muy, muy, muy lejos o muy difícil de volver para atrás, no nos damos cuenta. Bueno, voy a cortar con la chapa y vamos a otro cuentito que se llama El plantador de dátiles. En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo Eliau de rodillas al lado de unas palmeras casi secas. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis para que sus camellos se abrevaran y vio a Eliau sudando mientras parecía escarbar en la arena. «¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo». «Y contigo», contestó Eliau sin dejar su tarea. «¿Qué haces aquí con este calor y con esa pala en las manos?». «Siembro», contestó Eliau. «¿Y qué siembras aquí, viejo?». «Dátiles», respondió Eliau mientras señalaba el palmar a su alrededor. «¡Dátiles!», repitió el recién llegado. Y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez del mundo con compasión. «El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven,